circo, ta ta ta ta ta ta ta, afro circo, afro circo, afro botas, botas, botas, afro. Ta ta ta ta ta ta ta, circo, ta ta ta ta ta ta, afro circo, afro circo, afro botas, botas, botas, afro. Ta ta ta ta ta ta.